onda. Pasemos salgan las iris, donde salgan llamando. Yo quiero una bolsa, onda. Pronto en la mañana y salte de la cama y me fui para la calle en busca de marihuana. Fui directo hacia la esquina, bajo la ventana donde la vecina siempre suele vender rama, pero nunca salió. Escuchan lo que pasó, que una patrulla de la policía fue lo que llegó. Y ahí como un gato yo me fui corriendo por el callejón, como el propio Don Ramón. Me escondí en mi home y allí le di un yo del Macario y le pregunté: oye, ¿qué hay en tu barrio? Él me dijo: vente pa' acá y lo miramos. Y sale algo bueno, entonces a media vamos. Y fui corriendo para Bapiés, estaba con una sonrisa en mi face. Pero cuando llegué media hora después, naque, grite: ¿de dónde estáis la llamando? Que alguien responda. Lo estoy buscando en la Siri. ¿De dónde estáis la llamando? Yo quiero una bolsa para quemarle mi feeling. ¿De dónde estáis la llamando? Que alguien responda. ¿Dónde estáis la llamando? Yo quiero una bolsa. En activa, fuimos caminando calle arriba, dirección una gran vía. Llegamos a Santa Ana buscando rama, pues se dice que hay un guay que es de buena fama. Pero nada, llegan llamando, no llegaba, y su celular no aceptaba llamada. Compramos una pinta y hicimos parada, y de nuevo de cero a planear la jugada. Y si el gobierno dejase plantar el ganja, pero eso no le interesa, porque la gente que fuma el ganja abre su mente y progresa. Ni nadie haría. Lo estoy buscando de la mafia, esa plaza de España. No quiero hacer trato con la mafia, solamente quiero la verde pa' fumarle a mi chalwa. ¿Dónde estáis la llamando? Que alguien responda. Lo estoy buscando en la Siri. ¿Dónde estáis la llamando? Yo quiero una bolsa para quemarle mi feeling. ¿Dónde estáis la llamando? Que alguien responda. ¿Dónde estáis la llamando? Yo quiero una bolsa. ¿Dónde salgan llamando? Una, na, na, na. Estoy buscando por toda la city, pero Madrid no quiere que fume mi feeling. ¿Dónde salgan llamando? Una, na, na, na, na, na, na. Solo quiero quemar mi feeling. Mi feeling blanco, feeling blanco. Original Ganja Smoke, levanta en su plan.